esa sensación de soledad. Pero aquí lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz ansiada de libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad.